Yo me quedo aquí en resumen, porque hasta los que se fueron al cielo los llevé dentro donde estuve. Y a ti siempre te quise, no lo dudes. La vida es como la muerte, duele menos si la subes. Sentir que ahora no huyes, que ahora creces. No cambio tus lunes ni por mis martes 13. Y si fuera lo que tú querías que fuese, esta canción no ayudaría a tantos que se lo merecen. Y si fuera padre y si viviera del rap, ya soy padre y en el rap soy casi tu papá. Te metiste en guerra si no encontraste la paz. Eso es vivir mirando estrellas y perderse la fugaza. El tiempo pasará facturas, tú decides si las pagas o te quedas a oscuras. Bajo esta luna, si no buscas nunca encontrarás fortuna, porque en este mar de dudas serás tu mejor ayuda. Y yo no sé si ha sido dura la mía, ya no me quejo. Prefiero pasar tiempo en la calle que en el espejo. Vivo hasta que muera, no es tan complejo. Si fuera lo que fuera, no me importa en qué lo dejo. Y si todo fuera tal como imaginamos, si la inocencia no se perdiera con los años, y si no fuéramos parte del rebaño, otro gallo cantaría. Y si todo fuera un mundo idílico, dime tú dónde estaría el mérito. Si ninguno fuéramos únicos, ¿qué sería de la vida? Ya está disponible el nuevo y segundo adelanto de Abróchense, el nuevo trabajo de Camaleónico y DJ Gali. Se titula La Parca. Le consideran el tipo más peligroso que existe. Voy a tomar una decisión. Tendrás temblores. Busco libertad en esta ciencia. No sé qué pensar del karma, si el mundo está muerto en llama. No hay nada que hacer si el hombre y hambre no se llama. Vinieron al mundo para dar amor con corazones puros. Y está más negro que la cara de Obama. Que todo un drama, todos quieren la lana. Piensan en su ombligo por un podio, ver quién gana. Quién quiere la corona mientras otros quieren fama. Vence de cualquier forma, matarían hasta su mamá. No hay castigo divino para tu alma. Tu destino saliendo por la ventana. Ya ni trato pa' mañana, sí, pero ya no te sana. Directo al otro barrio sin pensar a edad temprana. Maneja tu vida, plántate bien la semana. Coge bien tu paso, no te arrepientas mañana. Mira dónde te metes, no es por nada, la vida quema. Escribe los problemas, no los quieren ni en la cama. No hay etapa sin trampa. Vive la vida al margen como rata. Con el tiempo contado, la hora te mata. La codiste en el pasado, la vida es larga. Pues tarde o temprano te verás pro con la barca. Y ya, no hay nada que perder. Si juegas a lo bien, o sea que temas perecer. Si ya ha tocado techo, mejor no pierdas la fe. Pues la muerte te espera en cada esquina desde que pides nacer. Y ya, no hay nada que perder. Si juegas a lo bien, o sea que temas perecer. Si ya ha tocado techo, mejor no pierdas la fe. Pues la muerte te espera en cada esquina desde que pides nacer. Y ya, no hay excusa, parece que no escuchan. Hay que jugar limpio para ganar en esta lucha. La vida es un columpio que se rompe cuando se usa. No busques tan fuerte que abusar de los que abusan. Y tú tendrás su karma, que o en la otra vida todo se plasma. No llegará la calma si no cuidas. Acciones son la causa de este efecto sin salida. Tu espíritu está en pausa porque son almas perdidas. Encerran tu propia jaula como un tigre. Vagando como un fantasma sin hacerte sentir libre. Porque ya nada es lo mismo, crees que no es posible. Se te cruzan los cables, funden los fusibles. Caer en depresión, si esto no lo resiste. Todo vuelve a su curso por muy mal que tú lo hiciste. Si alguna vez te metes los peligros de esta selva, más vale que tú sepas arreglártela o no vuelvas. Déjame hacer mi trabajo, el fin se acerca. Tendrás que vértela conmigo, tú serás mi ofrenda. Ni Dios podrá ayudarte, no te ofenda. Ni Dios, de veras y descalzo, ni calzón por esta senda. Y ya, no hay nada que perder. Si juegas a lo bien, o sea que temas perecer. Si ya ha tocado techo, mejor no pierdas la fe. Pues la muerte te espera en cada esquina desde que pides nacer. Y ya, no hay nada que perder. Si juegas a lo bien, o sea que temas perecer. Si ya ha tocado techo, mejor no pierdas la fe. Pues la muerte te espera en cada esquina desde que pides nacer. Y ya. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 3. Mi mentira versus tu verdad es el título del nuevo disco doble del rapero de Torremolinos, Sergio XL. Dos CDs con 11 cortes en uno y 12 en otro, producidos por Señor TC y Raika, que pone el beat de este Bienvenidos al Olimpo. Mi voluntad y la verdad no me interesa. Se acabaron mis acciones en tu gran empresa. De la envidia, del veneno y el rencor contra nuestra disciplina, respeto y pasión extra. ¿Por qué te enfadas tanto conmigo, señor? ¿Por qué te jode que quiera ser yo? Si jugamos con tus reglas, no dejas opción. You are the champ, yo el perdedor. Tu abuso de autoridad inadmisible. De tanta medallita se te olvidó reírte. Yo con weed, Iron Man, llevo hasta la muerte este mensaje de paz. No soy yo tu rival, eres tú. Qué gran honor que me quieras en tu club. De modales al grito, no los necesito. Sorry, ya nos veremos los caritos. O en la fiesta y en sus residuos. En otro planeta de políticos y simios. Bajo la tutela y el aliento de los míos. Mr. Nobody, si el mundo no me traga entre sus trucos y trapis. So happy naufraga, con papel y boli, fabricamos plata. Y eso le toca las pelotas a la pasma. Motherfuckers, me tienen contra las cuerdas. Siempre paga el currel a vuestras deudas. ¿Quién no tendría miedo de besar la lona? ¿Quién querría perder su identidad como persona? Si pretendes ser grande, porque solo te escucho pensamientos miserables. Sin quejarte, que bien te sale. Ponme tu trampa, vuelvo a levantarme. Y no conozco el caos, no conozco la derrota. Si jamás he defraudado a la palabra de mi boca. I'm ready to rumble. Voy a por la vida como Creed contra Drago. Bienvenidos al Olimpo de los dioses. Si el Raika produce, su base en mi voz se seduce en los baffles. Pa' que te lo flipes. Bienvenidos al Olimpo de los dioses. El rapero de Alcorcón, Jesús Caballero, sigue extrayendo singles de su nuevo álbum titulado En la Sombra. El más reciente y del que ya está disponible el videoclip se titula No te confundas. Está producido por Jamison Killa, que también participa rapeando. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Confundieron el amor con el dinero. El plástico por cuero. La cuenta atrás comienza hasta llegar a cero. Y ponerme el primero junto a Jesús Caballero. Calidad producto que yo lo llamo anzuelo. Serás atrapado por mover tu cuello. Que eres soldado y siempre estás en duelo. Debes tener cuidado, desprender el miedo y alzar el vuelo. No soy el responsable de chinas en tus zapatos, solo el responsable de mi pensamiento y actos. Si quieres lavar trapos, mejor lavo en tu casa. No escucho comentarios que difamen a mi banda. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Me quedo con la sonrisa del diablo, esperando una acción desde cielo de Dios. Cuando abro la boca yo sé de lo que hablo. Cuando olvido la muerte, cuando se juntan estos dos. Tienes que hacerlo, me dicen desde un lado, tirando los dados. Nunca sale lo que quiero, es imposible mantenerme callado. soy un peón, coronando en el tablero. Vivo bajo presión, aguantando esos palos de esos malos, gobernando en barrios obreros. Vengo de un mundo donde no quiero regalos de esos reyes de mentira que se apuntan los ceros. JC, JK, son kile caballero, cavando tu agujero y pasando la acción. No quieren inmigración, que les den al fachero. Respeta al madero, traemos evolución. Anda, anda, anda que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Anda, anda, anda que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Seguimos con Avenida Rafael Ibarra, el nuevo trabajo del rapero madrileño Il Pequeño. Hablamos de un EP con 6 temas, respaldado y coprotagonizado por Ergo Pro, que rapea en la mayor parte de los temas. El disco cuenta con las bases de KRL, de GSDAO, Drisked o Mir Nicolás, que produce este 341 Lords, donde colabora en el micro Israel B. Estilón de blog 20 años más tarde, 10 en cámaras de aire, 10 quemando chupa de los raiders. Tigres de verdad en mi senda, me suenas mucha Raiden pa' quemar tanto Griselda. Voy, y si no aprieto mal los dientes, primo por las muelas. Y si me falta un padre, en todo caso tuve abuela. Un ángel de la guarda como hermano, que me avala de este lado desde nano. Tú quedas desterrado, no rompas el código. MG de Infamous Mafia, respeten a este clérigo. Let it go, le digo a mi hermano hermético, que está metido en verde y blancas como un bético. Dejo mi firma en todos los lados, entre los poblados y hermanos contados, busco los moraos. Tú lo tuviste por estar becao, así que guarda ese discurso y a comer callao. Hoy te rapeo sobre el hoodie, sentado en el hoodie, como ese gitano de Cantuni. La droga is not funny, así que dísela a tu shorty, esa que va de neochoni. Disciplina lo aprendí de un Ronnie. Pequeño es lo que Ronaldo a Brasil, lo que chire al rap de aquí. O lo explico, la cosa va así. Voy para las redes cruzando el Casur. Tu coleguita escucha trapi, pero es ultra sur. Si paso con mi hermano dicen ella, dedicado a mis cueros y mi playa. Mi gente paga rápido su peya. Trifo Juan deja huella. Si paso con mi hermano dicen ella, dedicado a mis cueros y mi playa. Mi gente paga rápido su peya. Trifo Juan deja huella. Soy Ronaldo en un anuncio de Nike. El hijo puta más loco que verás por ahí. Tu piba me toquetea como si soy una guy. Me sobran par de talks pa' estar en el top, pero es lo que hay. A veces río, otra pico cebolla. Otra voy a 200 mientras suena la cebolla. Con los ojos chinados como si soy de Camboya. Sigo estando soltero, casado con la paranoia. Lo saben hasta tu bloque, que debería cobrar como si estuviera jugando en los Rockets. Pero no pierdo el enfoque. Estoy quitado ya de esto, pero aún así me siguen dando el toque. ¿Tú qué vas a saber de mí? Lo que es pa' uno era pa' dos, lo que es pa' mí es pa' ti. Éramos menores en un BM rulando Madrid. Se partían el cuello las gitanas de San Fermín. Si paso con mi hermano dicen ella, dedicado a mis cueros y mi playa. Mi gente paga rápido su peya. Trifo Juan deja huella. Si paso con mi hermano dicen ella, dedicado a mis cueros y mi playa. Mi gente paga rápido su playa. Trifo Juan deja huella. Continuamos con más temas del álbum póstumo de Cash Flow titulado Grand Cash. Este es un trabajo dirigido por Pablo Duato aka Zocone, desempolvando beats inéditos para que rapeen y colaboren codo con codo artistas de diferentes países. Hoy escucharemos un tema titulado Brotherhood, donde participan el productor de Chicago Rashid Hadi, el rapero de Nueva York Rudo Means Row y el zaragozano Pablo Carruche. Las ganas intactas, levantando actas, dueño de mis actos. No tengo contactos, pero sé causar impacto. Y si me hartas, no esperes que me dé un infarto. Cuando quiero escribir no lo persigo, yo me siento y lo decido. Sé sincronizar mis sentidos, para que entiendan bien el sentido. Para que bailen todos al son de un latido. Y me he caído como nunca y levantado como siempre. Todos esperan lo que siembre, puedo verlo desde la simiente. Por instantes siento como siente, y sus ojos se vuelven una fuente. Y sé que no miente, no lo hará más, porque es tremendo el argumento que yo llevo detrás. Y sé que si hablo con mi rap, entre los dos lo vemos claro. No solo te falta descaro, hay algo más tras todas las esquinas que quedan por descubrir. Todavía fina la fina línea que escribe el lápiz. Y todo el oro que tienes no sirve en este trap. Y tú tienes que captar ese matiz, barnizando lo feliz. Yo trabajo en esta sala, la única que cala, comas veloz que una bala. Yo, ¿tú crees que voy de malas? No, me cuelgo del suspiro que tú exhalas. Me cuelgo del suspiro que tú exhalas. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood, brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood, brotherhood. I'm right here for you, you ain't gotta search for me. Anything, everything, you always get the word for me. I got things that can handle situation perfectly. So fuck a guardian, call me when it's emergency. Search for me, I deal with that shit personally. Alpha to Omega, it's feeling like a fraternity. Man, I learn from you, you learn from me. That's why you got that fresh roll to burn with me. We thinking like, so we ain't gotta say it verbally. This brotherhood already understood. So it's always open-minded and it's never underlooked. They can try as if they want, I wish a motherfucker fuck a wood. Man, it's time to take it international. And hip-hop is something I got a passion for. So when I act a fool, it's not irrational, cause I just act a fool on these tracks. And y'all, I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood, brotherhood. Yeah. Quieren verte morir con tal de no verte volar. Sabes, soy malo pa' fingir, soy de poca amistad. Si se doblan los parto a la mitad. Que se jodan, me verán levitar. Que se tiren, no me van a dañar el tumbao en mi caminar. En la instrumental brillo como la virgen del pilar. Jamás cago en el lugar donde reposo. Yo aquí se bate la escama donde la abuelita lava la losa. Ni yo sé cómo salgo con estas cosas. Soy frío con el flow como el Sergio en Zaragoza. Soy un producto en Medellín que no es pa' tus fosas. Donde se baila pega y ven solo una baldosa. Esto es concho de otro costal, de donde sacan a pasear los pitbulls sin bozar. Donde se encaleta la amapola entre el cafetal. De corazón, Paragon, esta es mi postal. Cash flow. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. Brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood. I do my thing, just maintain the brotherhood, brotherhood. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Fran T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. El rapero sevillano Freeman Rodríguez y el rapero de Granada, Aeneas, se unen en un nuevo track titulado High Tech. El tema, que cuenta con la producción del malagueño Topo Pro y los scratches del sevillano DJ Sobe, sirve como anticipo y anuncio del nuevo trabajo que están preparando en conjunto Freeman Rodríguez, Aeneas y DJ Sobe. mi solo ves bloques de mármol. Yo veo al David, mic check, sal de aquí. Llamas al doctor y llegó el Jekyll. Ajá, no te vi subir, pero sí te vi bajar. High tech, zinc, plomo, Skynet, manejado por Cono. En medio del caos que tomo, ni un solo modo sin aire. Esperan la de Snyder como nuestra demo. Cántaro con veneno, si quieres cátalo, ya lo mirando al cielo. Rito cátaro sacando hielos. Cuelgo del álamo el pluedo. Valdemort, trébol, himnos, peanes y trenos. Hablo con los dioses y vuelo. Conocen las voces de aquellos que sí creyeron. Cuesta respirar en la espiral. Ya es tarde para esquivar. Si vienes solo puede ser viral. Teme la luz cuando la ven brillar. Ya sé el final. Todo lo que lloro oro si lo pongo a destilar. Soy en mi voz, mi bro, tengo sed de Irán. Con el sobrieto voy al otro lado, el primán. Y te mandamos a galera si no sabes primar. Te ofendí más. Nunca me sentí mal. Dispara el láser, no hay frente y ya la séptima. Tuve que desestimar tu festival. Lo mainstream ahora estimar quién es tribal. Va a aparecer tribal. Cuando bajemos del cielo esto va a ser T-Max. Flow quiero la batera, no va a terminar. Y si salimos al tablero pa' determinar. Colócame ese ritmo, hermano, yo le prendo fuego. Voy por ratos pistas, sigo sin pensar en pifra. Pero que no entiendes que no sueno tu lantera parabólica. Yo el trueno, alumbrando por segundos el cielo si quiero. Así lo hacemos, le pa' menos, le dreno el terreno. Un vikingo supremo, arráncate ese casco, te lo vuelo. Mejor hazme caso, ponte una pomada pa' ese cuello. Yo vi con los buenos, tú vas con los bueno. Parece el silencio de los corderos, parece que te puedo, créelo. Tengo a Nibel preparando esos ojos de rapero. Están hablando de que baja el parque, baja tú a la obra. Hoy se sale antes, riman aneas, calidad, desastre. Tejiendo el desastre que no vaticinaste. Siempre supe que esto era pa' mí. Siendo peón, alfil, alfilo de poder morir. Lo importante de la vida es elegir cómo poderla vivir. Y yo la vivo disfrutando de que estamos aquí. Soy mi único dueño, a pesar de lo que dirán. Ya ni me importa, estoy en el track. Antes era un sueño, ahora se ha hecho realidad. Ahora fumo leños con los maestros del rap nacional. El último videosingle de Zetapu, extraído de su EP Fracturas, es Maletero, otra producción de Soma con la colaboración en el micro del rapero argentino G-Sony. Lo tengo prohibido, he salido mal herido. Prefiero velarte a todo el tiempo perdido. Perdido por mi parte, por la tuya no sé. Me harté de amarte, no se comparte, no se debe coser. Tú tan Marte, yo tan Júpiter, tan dura y rocosa. Tú tan sólida en la cúspide diosa. Fuimos púgiles, no cónyuges, el agua y la sosa. Tan única que no cayó en que yo soy múltiples cosas. Que sé que agoto, que me hierve la llama. Que jamás ha sido por la foto, siempre fue por la mama. Que descubrir que no sería por ti debió doler un poco. Que muchos pocos fueron tu peor terremoto. El corazón roto, las pulsaciones sin subir. Todo lo que explotó no lo une ni el kintsugi. En la UVI, en el maletero te ha abierto una esquina. Donde el odio y el amor se arremolinan. Te creo un sitio en mi mente. Te dije más que mala puta, tú también mereces ver la punta de una bala. Junta dos cabrones en la misma sala, a ver por dónde sales. Valhalla de fuegos artificiales, las virutas, las migas que tiras, pírate. Me cansé las minutas que me cobras, no eras Gretel ni yo Hansel. Si te sobraba cuento y puestos más que nada agujas. Tu alma de cemento, viento adentro más que un hada bruja. Pero puja que no fue pa' tanto. Me hago cargo al acto, yo tampoco he sido un santo. Me hago cargo tanto que te pediría perdón. Pero perdón es lo que me debo por semejante humillación. Por darte pan y abrir de par en par mis puertas. Por tu agenda encubierta, por darme cuenta y no echar cuentas. Por las que aciertas, por las que matando callas. Por la ruina donde fallas y dolor se arremolina. Te creo un sitio en mi mente. Donde

yo. Salía yo de una boca del metro de Madrid, recién llegado cuando Chili me mandó este beat. 70 ppm's, holy shit. Estamos en el aire, kickflip. No te confundas, esto no es lo suyo. Soy el murmullo que se pierde en medio del barullo. Echao pa'lante, yo arroyo, mira cómo fluyo. Y sigo cavando mi hoyo, bro, me autodestruyo. No farfullo, pero tampoco me callo. Fuck you, yo me lo flipo hasta en un ensayo. Desde el barrio de la plaza que custodia un gallo. Paro ya porque al final vamos a hacernos daño. Es extraño, pero no te extraño. Todo me parece un sueño, cada barra un caño. Pero cómo he llegado a este baño. Las 6 a.m. de un jueves de no sé qué año. Speakers, aquí no hay pringues. Las manos están para que se pringue. El tiempo se para y el sol se extingue. Mientras le como el coño y le muerdo las sillas. Nos dijeron ya, nada será como antes. Unos tienen los diamantes, otros solo guantes. Insignificantes, únicos, huellas. Es gratificante veros a la espera. Copia de la copia tras una barrera. A la carrera, mucho manta y poca carretera. Como un mantra te sumerjo en esta enredadera. Quiero la cura para esta locura pasajera. Tinto del sol montano y blanco de rueda. Sálvese quien pueda y que le jodan sin banderas. Si hacemos un rondo vas pa'l medio y qué. Hay que jugar con los mejores para ser el 10. Dry beat de mis makers, un golpe en la nuez. Cuatro barras por un neck en las matas de spread. Aquí no vale todo, no vale cualquiera. A punta de pistola o a punta maneras. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Nos vamos a Barcelona con Stash House y su trabajo Donadismo, un EP que incluye 7 canciones y que cierra con este Fondo de Armario. Siendo chaval, y 20 años después de Bilasar repercutió Batquial. El tren no paró en el andén en que esperaba, así que no habrá billetes de 100 palus que me esperaba. Es sano conocer sus límites para superarlos, como tallar las hojas para que la flor vuelva a vestir el árbol. Un tigre no pelea con hienas por un cetro, devora a su presa sonriendo a pocos metros. Sin energía para seguir el ritmo de la juventud, ni tiempo para free pro. Soy un pro en el puz, a Messi no lo verás subiendo freestyles en YouTube. Está batiendo récords, levantando trofeos con su club. Mi mejor logro lleva mi apellido, y aunque refleje lo que he sido, da vértigo forjar su nido. Y que un crío espera encontrar un padre, un role model. Y un padre a veces se encuentra perdido entre tantos roles. Y tú a veces bajas la luna y necesitan soles. Lo mejor que puedo ofrecerte, amor y knowledge. Y evito que mi gritiña